Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Vamos, es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. In the sunlight of your smile, in the summer of our lives, in the magic of love, storms above gathered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the beach, wishing for paradise. Sand castles below, the restless tide ebb and flow, listening to a shout, hoping for your voice, beautiful Maria of my soul, of my soul. Thank you. Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Luna 9 Radio Digital. Con profundo entusiasmo le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Mi nombre es Francisco Isla y es un honor para mí compartir esta jornada con ustedes desde nuestros estudios en New Jersey, celebrando la palabra escrita, la reflexión y la cultura. Así es, Francisco, estamos muy entusiasmados de dar inicio al quinto Festival Internacional de 25. Les saludo con cariño desde Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es María Luisa Cará y les invito a que se queden con nosotros durante esta programación que promete conmovernos y llevarnos al corazón de la misma literatura. Privilegio de recibir a destacados escritores cuyas voces han dejado huella en el panorama literario y cultural de habla hispana. Acompáñenos y recuerden que esta transmisión es también una invitación abierta para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Háganos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Escríbanos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos como Luna 9 Radio Digital o lo pueden hacer a nuestro WhatsApp. Tomen nota del número, es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Su participación enriquece este festival. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y estamos de regreso con ustedes. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp +52 314 109 8502. A vivir viviendo. Samariva Books, te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al +52 222 114 1207. Aclaramos todas tus dudas. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1211, un día como hoy, en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela. 1937, en Chile, se funda el Club Deportivo Universidad Católica. 1944, un día como hoy, en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino. 1960, en Brasil se funda Brasilia, actual capital del país. Hoy, 21 de abril, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket.

de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca de ganar. Porque bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amor entrega. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 5 y 17 minutos. Allí tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenas tardes y recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y también estamos dando inicio a la quinta edición del Nacional del Libro 2 y 5. Vamos a empezar este evento que estuvimos compartiendo. Y el día de hoy seguimos en lo que es el Festival Internacional del Libro. Luego vamos a pasar a los saludos, agradecemos a quienes nos están saludando, luego revisaremos las plataformas y lo compartiremos en vivo aquí en Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir el discurso de bienvenida que tuvimos temprano. Recuerden que la grabación quedará en nuestro canal de Telegram y también en nuestra página de archive.org o archive.org. Es un gusto compartir con ustedes la apertura del quinto Festival Internacional del Libro 2025, con la finalidad de conmemorar el Día Internacional del Libro y teniendo como objetivo la promoción de la lectura. Nos llena de alegría y el doble de honor como host de este Festival Internacional del Libro 2025, organizado por Fan International Group y transmitido por Luna 9 Radio Digital. En estos tiempos que vivimos, es palpable la necesidad de fomentar la literatura. El hábito de la lectura ha pasado a un segundo plano con tanta influencia tecnológica. La juventud, en términos generales, escasamente conoce un libro, y esto se refleja en la sociedad. Conéctense desde cualquier dispositivo y lugar con acceso a Internet, todo en un ambiente virtual, cómodo y, sobre todo, no importa dónde estén, conéctense al Festival Internacional del Libro 2025. En este Festival Internacional contamos con la representación de México, Perú, Escocia, España, Chile, Ecuador, Marruecos y Colombia. Cada uno de nuestros invitados se ha unido a ese gran sueño, siendo el común denominador el amor por la literatura y la cultura. Con su experiencia y conocimientos haremos historia. Para los lectores y amantes de los libros, el Festival Internacional del Libro es un gran evento y en FEM International Group, unido con Luna 9 Radio Digital, tenemos un gran compromiso de difundir la cultura. Hace falta más espacios culturales donde se promuevan los trabajos de los escritores, y cabe mencionar que es imprescindible conocer las historias de éxito de los autores para luego discutir sus escritos y enriquecer nuestros conocimientos y, por ende, el vocabulario. Sabater decía muy acertadamente, la lectura, en vez de juntarnos, nos multiplica y nos da posibilidades que no tendríamos realmente. Por lo anterior cuestiono, no entiendo cómo alguien quiere renunciar a multiplicar su alma. Nuestro Festival Internacional del Libro es la multiplicación de la palabra hacia un mundo, por medio de las voces de los escritores que nos llenan el espíritu con su palabra. En esta edición del Festival Internacional del Libro, daremos el nacimiento a una nueva herramienta que permanecerá para la posteridad. Me refiero a la creación de una revista dedicada exclusivamente a los integrantes del festival, para que conozcamos sus historias y sus propuestas literarias. Agradezco infinitamente a todo el equipo de trabajo, quienes han colaborado codo a codo para llevar un festival de alto contenido a nuestros invitados y audiencias. En especial a María Luisa Alcalá, nuestra manager de Relaciones Públicas, por incontables horas de trabajo y comunicación permanente entre nuestro equipo y nuestros invitados de honor. Dicho esto, damos por iniciado el 5º Festival Internacional del Libro 25, el FIDL. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Gracias por este apasionante entusiasmo para comenzar esta jornada el día de hoy. Gracias. En la edición matutina del Festival Internacional del Libro, o el FIDL, por sus estuvo con nosotros como artista invitada Wendy DJI. Wendy, orgullosamente guatemalteca, es una cantante y actriz que a pesar de la adversidad conserva la actitud positiva y nos vino a dar un mensaje para seguir esforzándonos por hacer de nosotros una realidad la música. De Wendy DJI en el Festival Internacional del Libro 2025. Invitarla ya dice su música. También por la mañana conocimos sobre el edit gracias al compartir de la panelista invitada, Gema Alonso López. Gema es licenciada en Filología Hispánica, traductora, editora y cofundadora de La Otra Editorial. Y como escritores participantes tuvimos a Héctor Vilches desde el Perú, quien nos de un día, Luis Alcalá desde México, nos presentó su libro Ela, una prueba de fe. Si no pudieron escucharnos en vivo, tenemos para ustedes la grabación de cada edición y nos encontrará en nuestro canal de Telegram, como mencioné, y también en la página de archive.org. En el Festival Internacional del Libro 2025 nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiastas y de apoyo mutuo. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del FIDL 2025 para que no se pierda ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando una nueva anotación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. El 5º Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial, asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp más 52-314-109-8502. A vivir viviendo. Samariva Books, te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al más 52-222-114-1207. Aclaramos todas tus dudas. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1211, un día como hoy, en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela. 1937, en Chile, se funda el Club Deportivo Universidad Católica. 1944, un día como hoy, en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino.

Mis cordiales saludos a toda la distinguida audiencia que hoy nos honra con su participación. Un saludo muy especial a los patrocinadores de esta FIDEL Internacional 2025, que hacen posible este espacio. A los organizadores y conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, gracias por su calidez y excelente conducción de este espacio literario. Antes de continuar, permítanme dejar mi sentir brevemente ante la reciente pérdida de un gigante de la literatura hace 8 días. Me refiero a Mario Vargas Llosa. Aún con la certera esperanza de una vida allí en el cielo, y a pesar de la pena reciente, nos deja abierta la ventana para agrandar nuestros sueños. Que Dios lo acoge en sus brazos. Hoy, muy temprano, lamentablemente, el pueblo católico ha recibido con inmensa tristeza la partida del guía de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Difícil momento que cautiva nuestros pensamientos. Pérdida irreparable de un ser que siempre buscó la paz entre los pueblos, que reunió a ortodoxos y cristianos en un afán de amar a los hermanos. Que Dios lo acoge en sus brazos y que donde esté nos siga rogando por todos nosotros. Bueno, muchas gracias por esto, por estos momentos. Después de escuchar la excelente presentación que se me ha hecho, solo me queda agradecer a Dios por compartir mis inquietudes literarias con todos ustedes, y lo hago con enorme emoción de madre y maestra. Poca es mi producción literaria, que a pesar de mis años, recién ahora es cuando la hago conocer. Después que hube cesado en el trabajo como maestra, me aboqué a ello. Es verdad que desde muy joven mi apego a las letras siempre estuvo de manifiesto, pero nunca imaginé plasmarlas en un libro, y más aún, amar, escribir, leer, hacer poemas y compartirlo con los principales actores, nuestros lectores. El libro que hoy les presento es Encantos de mi tierra arequipeña. Consta de 2 partes. En la primera parte hago narraciones y descripciones de los lugares más lindos de Arequipa. Y en la segunda parte les presento una serie de poemas de amor a mi tierra, de expresar mis sentimientos profundos y de esa inspiración inagotable. ¿Por qué tomé este tema de Encantos de mi tierra arequipeña? Inspirada en el amor a esta tierra que me dio nacer, a través del conocimiento de algunos lugares preciosos que tiene, decidí plasmar mi sentir, y la verdad es que al involucrarme en estos bellos lugares, de la campiña como del centro histórico, motivaron mi creatividad. Considero que al adentrarme en este viaje literario, que el centro histórico es un resumen del legado que nos dejaron nuestros antepasados. Y el corazón de este centro histórico es la Plaza de Armas. Para quienes conocen Arequipa, no me dejarán mentir. Es lo más hermoso que tenemos en el centro de nuestra ciudad. Y que se encuentra circundada por 3 bellos portales, cada cual con un historial propio. Y testigo de tantos eventos históricos, al igual que la hermosa catedral, fiel reflejo de la arquitectura colonial, y también todas las iglesias que están a su alrededor. En el libro, narro con precisión todos los elementos que enriquecen estos momentos históricos. Además de la Plaza de Armas, tenemos otros bellos lugares: el convento de Santa Catalina, los colosos nevados, guardianes de nuestra ciudad, el Misti, Chachán y Pichu Pichu, la laguna de Salinas, el valle del Colca, el santuario de la Virgen de Chapi, y en la parte de la costa, el puerto Bravo de Mollendo. en donde hago una descripción y narrativa de cada uno de estos bellos lugares. En la segunda parte, como les decía, presento diversos poemas que quizás pueda compartir con ustedes. Espero, con la edición de este libro, haber contribuido a la difusión y amor por la lectura, descubrir el alma poética que cada ser humano lleva dentro, que nunca es tarde para realizar nuestros sueños, y por supuesto, haber contribuido en algo al progreso de mi amada patria, el Perú, a quien debo el privilegio de ser maestra. Recuerden, amigos, que la lectura no es algo pomposo o exclusivo de algunas personas, muy por el contrario, constituye el cofre, el depósito de las experiencias, de creencias, conocimientos, costumbres y demás, propios de un lugar o región, que han sido conservadas por personas humildes, pero que aman mucho a su tierra. Finalmente, quiero expresar una vez más el inmenso cariño a mi tierra arequipeña, que siempre será fuente de mi inspiración. Y a ustedes, FEMI International Magazine, Luna 9 Radio Digital, por hacer posible mis sueños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, querida maestra Olimpia, por esta presentación, por hacernos viajar a través de las palabras y conocer ese bello departamento del sur del Perú. Muchísimas gracias por su aportación, maestra. ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Bien, a pesar, miren ustedes, de mi edad avanzada, ya tengo 85 años, pero aún me siento con la capacidad de expresar mis pensamientos en la medida de lo posible. Mi afán nunca ha sido el de tal vez generarme un ingreso. Por supuesto que eso es normal, natural en todo ser humano, pero lo comercial no ha sido lo mío desde un comienzo, ¿no? Como les repito, dada mi edad, el afán mío ha sido contribuir a que esos alumnos, esos niños, amen un poco más la lectura, como usted lo ha mencionado. Estamos apabullados por el avance de la tecnología. Entonces, es tan necesario volver siquiera a leer un libro, a tener un libro en la mano. Esto realmente es enriquecedor. Entonces, a pesar de ello, yo he visto como probable difusión de mi libro. Estoy como usuario, como Olimpia Delgado de Lazo. Me pueden encontrar también en el correo electrónico, en las páginas de Facebook, de Instagram. Y en forma física lo pueden lograr en la librería San Francisco, aquí en Arequipa, en la primera cuadra, 102, San Francisco 102. Una librería que está siempre a la mano y siempre colaborando con todas las personas que nos interesa la literatura. Muchísimas gracias. Los invitamos a adquirir su libro y a quien ya lo leyó, también los exhortamos a que nos reseña acerca de qué le parece Encantos de mi tierra arequipeña. Las reseñas son muy importantes para los escritores, ya que permite que los futuros lectores interesados en este libro conozcan la experiencia de quienes ya lo leyeron. Además, que el algoritmo de las plataformas donde adquieren sus libros hace visible los libros que cuentan con reseñas. Recordemos que todo escritor escribe para ser leído, y es sumamente gratificante para los escritores conocer el sentir del lector después de haberlo leído. Vamos a buscar también nuestra copia nosotros a Estados Unidos. Adelante, Mari, por favor. Así es, Francisco. Puedo dejar una reseña a los libros que adquirimos y leemos, porque estamos convencidos que escribir no tiene por qué ser un camino solitario. Construyamos juntos una comunidad de apoyo y creatividad. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 5:49. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Y estamos de regreso, si recién nos sintoniza, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta tarde estamos felices de llevar a cabo la emisión del 5º Festival Internacional del Libro 2025. Los invitamos a que participen activamente, haciéndonos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Agradecemos a quienes ya nos han hecho llegar preguntas a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Vamos a continuar ahora con la presentación de nuestra querida maestra Olimpia. Adelante, los micrófonos son todos suyos, maestra. Gracias por darme la oportunidad de volver a estar con ustedes. Quisiera dejarles un poquito de mi sentir en estas poesías que están en la segunda parte. Hay uno que dice, pensantes del pe... Quenas y charangos, tambores, resuenan en los campos repletos de verdura. Maizales y trigales, que son el pan de vida, donde los Andes duermen, aún enternecidos, sacudiendo la albura de sus finos sombreros. Se oyen muy distantes, allá, donde el viento toca su guitarra, sonidos, llamaradas, que arroban los sentidos, haciendo que sus notas entierren esas grietas causadas por tristezas y cruel melancolía, recorriendo los aires, yendo de boca en boca memorias. Languidece en el aire la solitaria quena, cautivando las horas con su dulce lamento, alegrando al hermano que recoge su esfuerzo en la frígida puna. El bisoño charango alegra la mañana, agudas notas suelta, y enriquece las horas. Entonces, el cajón empieza la jarana, y sus golpes vibrantes contagian los sentidos. Danzas costumbristas deslumbran la mirada, destellos de arcoíris su vestimenta ostenta. Todo es arte, música, baile, sueños, son los sonidos danzantes que embellecen mi vida. Seguidamente voy a dejarles un poema que no podía faltar, puesto que Mi libro es Encantos de mi tierra de Guipeña. Este poema se titula Encantos de mi tierra. Bajo el azul de tu bóveda celeste, del bello sol que nace en el oriente, naciste como un soplo en las alturas, durmiendo entre volcanes y corrientes. Emerges como Dios en la campiña. Arequipa, terruño de hembranzas, en medio de las aguas cantarinas, del río que atraviesa tus entrañas, haciéndote doncella de la nada, siempre la más bella. Extiendes tus brazos amorosos y estrellas desparramas como gemas, haciendo de tu nido encanto de dulzura y embeleso, donde tiernos ruiseñores se abrigan con sus trinos y aromas de texao invaden los sentidos. A lo lejos escucha un yaraví que melancólico recuerda a tu Melgar cantando a Silvia. Es un lamento sin tiempo y sin espacio que vuela en las alas de los pájaros, siendo el mayor el cóndor victorioso que nubla los espacios con su vuelo, sellando su grandeza entre los valles, cuidando de la tierra y el ganado. Arequipa, no dejes que me arrope aún en tus entrañas, pues quiero ver la risa del sol por la mañana, gozar de la esmeralda de tus campos y sentir el calor de mi gente que comparte mis días. Tengo otro a mi Arequipa, siempre Arequipa. Como podrán darse cuenta, es un sentimiento que aflora siempre en mí. Dice así: camino en tus calles empedradas, dejando mis huellas impregnadas de recuerdos perdidos en el tiempo. Me abrazo a tu ternura como niña y surge el eterno adolescente, amor que resplandece en su frescura, besando al sol cuando amanece. Quiero ganarle al tiempo su silencio, despertando cuando el alma despereza su blancura, cuando las estrellas tintinean en el cielo y los luceros se ocultan para alargar su sueño. Oh Arequipa, siempre Arequipa, fuente de inspiración del alma mía. El tiempo no descansa, tiene prisa, pero aún en la locura de las horas quiero cantarte loas. Amo tu faz que me devora el alma, las verdes esmeraldas de tus campos, la fuerza y majestad de tus volcanes. Oh Arequipa, me inclino reverente ante tu sombra, brillando en la blancura de sillares, surgiendo entre trigales y maizales, durmiendo en los portales de tus sueños. Oh Arequipa, siempre Arequipa. Bien. Luego tengo un poema a nuestra Madre del Cielo que me gustaría hacérselos conocer. Se titula Mayo Florido. Una flor en cada cuenta, desgranando entre los dedos, ofrenda de vida es a nuestra Madre del Cielo. Como un oasis de amor, surge siempre en el camino. Fátima y los pastores atestiguan su divino resplandor. Amor más puro y divino brota de su corazón, y engarzados como hermanos, el Ave María cantamos. Oh Madre, vives en mi eterno canto, en el rostro vacilante del creyente, buscando brújula en su camino, en el sudor de la gente que se esfuerza en avanzar, en el niño que silente mastica su orfandad. Oh Madre Santa María, en el añejo tronco de mis sueños, cada instante yo te veo, como árbol de sombra persistente, sin apartar tu mirada, apaciguando mi sed en una cueva de amores de Fátima y sus pastores. Bien, no sé si todavía habría un poema más. Adelante, madre. Bien. Amada, Soy peruana y amo a mi patria querida. De los Andes voluptuosos, de la selva cautiva y esplendorosa Amazonía. Soy peruana y orgulloso ostento en mi corazón el amor al suelo hermoso que nos acunara un día, regalándonos fortuna de una vida en plenitud. Soy peruana y mi grito ensordece a todos mis hermanos que se identifican gozosos con un pasado glorioso que nos toca preservar. Amo a mi patria querida con ese fuego encendido que en el pasado mostraron los gestores legendarios de justicia y libertad que engalanaron entonces sus ardientes corazones. Amo a mi patria peruana por ofrecer sin medida sus tesoros invaluables de sus vigorosas entrañas, del verdor fecundo y bello de su Amazonía plena, de las aguas marinas, de los ríos que llevan vida y de un mar insondable, tal vez arcano en los tesoros que celosamente guarda. Muchísimas gracias, querida maestra. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio aprender de usted. Al contrario, gracias por deleitarnos, por hacer conocer un poco de lo que es nuestra geografía, la belleza de nuestra tierra, que eso es lo que nos une como latinos, que es el amor por nuestra patria, por nuestra cultura, por nuestras familias. Y esta es una plataforma ideal para dar a conocer la riqueza de nuestra cultura. Gracias, querida maestra, por estar con nosotros. Ahora vamos con María Luisa. A usted, maestra. Gracias, Francisco. Nos complace estar con la otra talentosa escritora. Ella es Betsy Mary Portilla Paredes, poeta y escritora Perú. Y fantasiosa desde pequeña, disfruta de la música y la lectura literaria, filosófica y psicológica. Con estudios de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes, registra su primer poema en un cuaderno en el año 1988. Inició su publicación en la página de opinión del diario Nuevo Norte de Trujillo de 1998 al 2001. Publica el poemario Entre el cielo y el mar en 2021 con análisis de vida y fe de mujer que tiene el valor de asumir riesgos para ayudar a encontrar soluciones a problemáticas sociales. Adelante, Betsy, querida, bienvenida. Muchas gracias, Mari. Ya me iba a poner a recitar junto con la señora. Tú sabes que de poeta a poeta siempre... Es muy bonito Arequipa, así conozco, y muy bonitos sus poemas. Bueno, yo primero quiero darles las gracias a ti, a Francisco, por esta oportunidad que nos dan a todos los escritores a conocernos. Imagínate, dos peruanas acá hoy, esta tarde. Quería agregar a lo que has dicho sobre mi legajo, de que pertenezco a varios colectivos también. Escribo para Argentina, México, y tengo una publicación en México de una antología que se llama Hablemos de Niño. Y hace poco, este mes, he publicado con Héctor un libro cartonero en Poetas por la Libertad. Y hoy presento a mi bebé, que él ha tenido mucho tiempo conmigo tratando, llevándolo de aquí para allá, Benito. Es una historia... de cómo yo veo la Navidad, ¿no? De mi punto de vista, de cómo todo lo que hemos dejado que la Navidad empiece a ser y hemos dejado un poco la esencia en sí de ser, ¿no? Que es una fiesta de mucha luz, de mucho brillo, de regalos, y a veces nos olvidamos del esencial. En este cuento para niños, toco varios temas, ¿no? Toco el tema, por ejemplo, de los juegos artificiales que molestan tanto a los perros como a los animalitos, todos los gatos, no sé si hasta los pajaritos, ¿no? Con los juguetones, a los niños con autismo, a los ancianos. Es una reflexión sobre quizás deberíamos dejar de usar ese tipo de entretenimiento en Navidad, ¿no? Y en otro tipo de fiestas. Memito viene a ser un duende de Papá Noel, hijo de otros duendes mayores ya que están preparándose para que el próximo año ya pase a ser el duende de Navidad que lleva y trae los regalos. Pero este duendecito tiene una particularidad muy especial y es que es sordo. Él no ve, él no escucha y nunca ha escuchado tampoco los cuetones, porque tú sabes que es una historia mágica. Entonces, como es fantasía, en el Polo Norte, según yo, tampoco se escuchan esos cuetones. Y los pobladores del Polo Norte se dedican en Navidad a preparar galletitas y a decorar los regalos que van a llevarse en el trineo de Papá Noel. Memito, a pesar de su discapacidad auditiva, es un duende con mucha imaginación. Es muy divertido, le encanta observar a la gente, imaginársela, de repente a una rubia con su cabello como si fuese tallarín, a unos ojos verdes como si fuesen uvas, y así por el estilo, ¿no? Memito tiene una experiencia la noche de Navidad que hace que él pues salga de su felicidad, de su mundo mágico, y se choque así con una realidad que él nunca se había dado cuenta, que él nunca se había percibido de que él era diferente, ¿no? Que no era como todos los duendes, sino que él era sordo. ¿Por qué? Porque él está mirando a los duendes cuando estaban llenando el trineo de Papá Noel y ve a un duende a lo lejos que viene con los brazos extendidos, caminando hacia él y hacia todos. Y él, nadie se daba cuenta de ese duende que venía allá. Pero este duende también tiene una particularidad, que es blanquito. Memito es moreno, porque también se habla de lo racial, quise tocar también ese tema. Memito no es un duende blanco como la mayoría de los duendes, ni rubio, ni tiene ojos verdes, es al contrario, de cabello negro y piel tostada, como el chocolate, como por eso le llamamos el millón de chocolatado. Entonces él está mirando esa noche comiendo su caramelo acostado en un árbol y ve a este duende. Entonces él se sorprende que el duende no tenga regalos en las manos y lo ve acercarse. Entonces él se levanta, se acerca a mirarlo y el duende llega hacia él. Entonces él se da cuenta que el duende no lo mira y no hace gestos. Entonces, como el otro duende lo siente a Memito, le empieza a tocar la cara y experimentar sus acciones, a ver, con sus manos. Entonces Memito se siente pues mal, porque nunca le había pasado, y empieza a llorar y le pide a Dios que quiere comunicarse con él. Y surge lo que se llama el lenguaje del sordo ciego, ¿no? Que empieza el duende Memito a usar en los brazos del duende Merengado. Merengado es el duende blanco, el duende ciego. Y Memito es el duende chocolatado, ¿no? El que tiene color de chocolate. Entonces ahí surge el milagro de Navidad. Y es una reflexión que quiero que llegue a los niños para que empiecen a sentir y a conocer las diversas discapacidades, ¿no? Este milagro de Navidad, el hecho de que se tocan y se empiezan a entender, hace que Memito descubra un nuevo lenguaje y empieza a comunicarse. Y entonces ya no importa si es sordo, porque ya tiene otro tipo de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que el duende de Merengado no era ciego en realidad, sino era el espíritu de Navidad que venía a enseñarle lo esencial de la Navidad, que es la solidaridad humana, ¿no? Entonces, esto se convierte en un mundo de nunca jamás, en un mundo del todo es posible, porque nosotros no podemos pensar que las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, siempre quizás, es un sueño para mí, ¿no?, que algún día no haya más cuetones en el ambiente, no se asuste más mi perra que corre a meterse debajo de mi silla o debajo de la cama, ¿no? Y que los gatitos pobrecitos también dejen de esconderse, de correrse, porque se asustan horrible, sufren, ellos escuchan mucho más fuerte los ruidos. Y es un sueño para mí también que pues los niños autistas poco sufran y lloren, ¿no? Entonces eso es lo que quiero transmitir en esta historia que he escrito. Y está escrita por mí, que soy una persona con discapacidad, y también dibujada por otra persona con discapacidad, que también se llama Guillermo Tandaipán, a quien conocí en Bellas Artes, cuando estudiaba Artes Plásticas, y lo llamé para que sea mi dibujante, porque, o sea, era muy importante para mí que haga otra persona el dibujo, ¿no? Entonces, ya nos tomamos bastante tiempo en hacerlo, pero ya, gracias a Dios, y hemos hecho que tenga una parte también de comprensión lectora, para que los niños puedan leer y escribir e interpretar, ¿no es cierto?, el cuento, y puedan pintar también, dibujar, tiene una parte en la que, claro, ustedes no lo pueden ver, pero tiene una parte en la que también pueden encontrar diferencias en los dibujos. Y le puse una moraleja que la voy a leer, que dice: la mayoría nota la luz de la luna y la luz del sol, pero la luz de la luciérnaga solo la nota un buen observador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte de personas no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor, a veces en las personas. Por ejemplo, los otros duendes no se daban cuenta de que el duende era ciego, pero Minito, que era muy observador, se dio cuenta, ¿no? Y eso es lo que quiere decir esta magia. Hay cosas más importantes que a veces por el brillo no las vemos, ¿no? Ahora, mi libro está físicamente acá en Trujillo. No lo tengo en plataformas digitales, lamentablemente, porque, bueno, no he podido todavía tener el digital, todavía no. Lo hice a través de la editorial Papel del Viento. Es una editorial trujillana también, y con él hice esta publicación. La venta está, ahorita te digo en dónde, lo tengo acá en Trujillo, en Casa Francia, que queda en Girón Ayacucho 486, para todos los que quizás son de Trujillo y pueden escucharte, o para los que están en otras partes quizás puedan pedirlo también, se las mande. Está en Tabacaria Libros, en Girón Pizarro 761, en Editorial A. En Librería Book Center, en Girón Ayacucho 538, al costado del Colegio Santa Rosa. En Librería Chejov, en Girón Ayacucho 414, Trujillo. En la Librería y Feria del Libro, en Girón, también Ayacucho. En Girón Orbegoso, cerca de Ayacucho, dentro de la esquina entre Ayacucho y Orbegoso, en la Feria del Libro de Orbegoso con Pizarro, y en el CONALIS, que es el Consejo Nacional de la Integración para la Persona con Discapacidad, que queda en la calle Independencia 467, en la oficina 105. Esa ha sido mi presentación de este libro, que está inspirado además en la historia de mi tío Guillermo, porque yo tuve un tío, que el hermano de mi mamá, que fue hipoacústico, y por eso lo llamé Memito a mi cuento, al personaje, porque está inspirado en él, en mi tío Guillermo, que ese ha sido rendirle un homenaje póstumo, porque mi tío fue muy inteligente y sin embargo no tuvo las oportunidades que deberían tener. Y con esto también quiero decir que las discapacidades, es importante que las tratemos desde pequeños, enseñar, quiero decir, a los niños a interactuar con otros niños con habilidades distintas. Así que quiero nuevamente agradecerte, Mari, agradecer a ti también, Francisco, por la oportunidad oportunidad que nos has dado. Y saludar también pues a la señora Olimpia, que me ha gustado mucho su poesía. Y un día nos vamos a dar un mano a mano de poetas. Y a mis compañeros, amigos o todos los que estén escuchando esta transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Betsy, por esta presentación. Betsy, para las personas que nos están escuchando, mencionaste algo muy importante. Dijiste, llevamos mucho tiempo en sacar este libro. ¿Cuánto tiempo se llevaron de cuando se gestó la idea hasta que se publicó para que el público que nos está escuchando comprenda el proceso que hay detrás del libro que llega a sus manos? ¿Cuánto tardó Memito en ver la luz? En realidad ha tardado 2 años en ver la luz, porque lo que pasa es que yo lo escribí primero con otro nombre, le había puesto Sebastián, pensando en, pero le había cambiado el nombre. Pero después dije, ¿pero por qué le voy a llamar Sebastián si es mi tío? Pero Guillermo era muy fuerte. Entonces pensé mientras pensaba Menito. Ya. Y luego estuve buscando, como te digo, un dibujante, porque tenía que dibujarle los ojos perfectos. O sea, el dibujo, si tú lo tienes porque te lo mandé, ¿no es cierto? Te has fijado en los dibujos, cómo son los ojos de duende merengado. Uh-huh. Están todos juntos así, o sea, la mirada de un ciego no es como la mirada de cualquier persona. Entonces yo tenía que entrar con un dibujante que entienda el concepto del dibujo que yo quería mostrar, no solamente la historia, sino también al personaje, que se vea tal cual es una persona ciega, ¿no? Entonces, para que entiendan, nos hemos reunido con el dibujante allá al final, me acordé de este amigo mío, lo busqué, lo llamé y nos hemos reunido varias veces para corregir los trabajos, los dibujos. Entonces, sí toma su tiempo, luego el corrector de estilos, buscar una editorial que, pues, tú sabes, escribir y publicar un libro no es tan fácil porque es costoso. Entonces, también buscando precios y todo eso, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, caí en buenas manos en papel de viento, que me ayudó también en el formato, porque si no, yo quería hacerlo del tamaño del cielo y el mar, pero no hubiera tenido lomo, y el editor me dijo que era importante que tenga un lomito porque se ve mejor la presentación, lo que yo también quería que sea así con calidad brillosa, como el papel y todo eso, ¿no? El tipo de letra, buscar, reunirme también con el editor, para ver la letra, si me gustaba, si no me gustaba, si se veía bien con el dibujo, cómo cuadrar los dibujos, porque sí no había tenido yo en cuenta que hay dibujos que los tendría que haber hecho cuadrados y otros rectángulos, y yo me había fijado solamente en que sea el dibujo y que me perfeccionara los ojos, y no había hecho dibujos cuadrados o redondos, había hecho solamente dibujos rectangulares. Entonces, para cuadrar eso en el formato del cuadro, para ya el diseño, ha sido poco difícil estar conversando, viendo cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Entre la editorial y yo. Uh-huh. Así es, muchísimas gracias, Betsy querida. Efectivamente, el proceso en que inicia la creación de un libro hasta que está en las librerías a disposición de los lectores, implica muchos detalles que cuidar, y el escritor cuida esos detalles porque un libro es un hijo, es esa obra que cuidamos a detalle porque queremos dar un buen producto a el lector. Uh-huh. Esto para mí es importante resaltarlo, sí, porque es importante que el lector conozca lo que hay detrás antes de que ese libro llegue a sus manos, y es así como le damos el valor que tiene ese libro que está llegando a nuestras manos. Cómo cuidas detalles, como que también el ilustrador sea una persona con alguna discapacidad, porque precisamente ese es el tema que estás abordando, y te agradezco mucho el que

terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y mi website es www.experttaxcode.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Vueltas a la vida, se me ha ido lo que más yo quería, sin darme cuenta fue un adiós sin despedida. Quisiera abrazarte y no puedo. Vueltas a la vida, nunca pensé que esto a mí me pasaría. Es tan difícil recordar nuestros momentos, quisiera regresar el tiempo. Quisiera tocar el aire y sentir que llega y no te aleja. Quisiera vivir siempre a tu lado y decirte que no hay lugar para caminar, ya que sin ti nada es igual. Si no estás más a mi lado, entre mis brazos te estoy esperando. Mi sueño es verte regresar, volver a respirar. Si un día puedo volver a tenerte, lo viviré solo para quererte. Vueltas a la vida, no me dijiste que algún día tú querías. El no tenerte para mí es una ironía, de ti tan segura me sentía. Vueltas a la vida, por esa puerta tú saliste, vida mía, y me dijiste que en unas horas volverías, y aún te espero en silencio. No hay mañana que me pueda despertar y no ver tu cara. No hay palabras que me arranquen el dolor de mi alma, que no hay lugar para caminar. Ya sin ti nada es igual, si no estás más a mi lado, entre mis brazos te estoy esperando. Mi sueño es verte regresar, por ti volver a respirar. Si un día puedo volver a tenerte, lo viviré solo para quererte. Vueltas a la vida, se me ha ido lo que más yo quería. Sin darme cuenta fue un adiós sin despedida. Quisiera abrazarte y no puedo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 6:28. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 48 grados. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Y estamos de regreso, si recién nos sintoniza, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta tarde, estamos felices de llevar a cabo una segunda emisión del 5º Festival Internacional del Libro 2025. Les recordamos que esta emisión quedará grabada y estará disponible en nuestro canal y grupo de Telegram, así como también en la página de archive.org o archive.org para que puedan escucharlo quien no haya tenido tiempo la posibilidad de hacerlo en vivo. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de nuestra querida audiencia. Aprovechamos para compartir y agradecer los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en diferentes partes del mundo. Empezamos con Maestra María Librada Hinojosa, quien nos dice: buenas y luminosas tardes, familia querida de Luna 9 Radio Digital y ponentes del FIDL 2025. Felicidades y bendiciones luminosas progresivas para siempre para todos. Amén, nos dice. Muchas gracias, querida maestra. También damos la bienvenida a Edgar Delgado, a nuestro grupo de WhatsApp. Mari, también la bienvenida a la gran familia de Luna 9 Radio Digital en WhatsApp. Continuamos con los saludos, los mensajes, la interacción. Muchísimas gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en estos momentos conectados desde Estados Unidos, desde México, Perú, dicen presente. Muchas gracias. También saludos de Fernando Dávila, también de Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, a Johanna Stephanie hasta Caracas, Venezuela, en Instagram. Muchísimas gracias a Graciela Velasco por su activa participación, por compartir nuestros posts. Muchísimas gracias, Marité, escritora, Diana Mindland, muchas gracias, Literatura para Vivir, psicoterapeuta Cici Torres, y también saludos a nuestra querida Amancia Campos en Panamá. Muchas gracias. Esos son los saludos y ahora vamos con las preguntas que nos ha hecho llegar nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Lo he compartido, todo lo he puesto en uno solo, porque nos han mandado a diversas plataformas. La primera pregunta es para la maestra Olimpia. Maestra Olimpia, en su libro Encantos de mi Tierra Arequipeña, transmite una profunda conexión con la tierra y las raíces. ¿Qué recuerdos personales o paisajes de Arequipa fueron el germen de esta obra? Bueno, ¿qué recuerdos o paisajes son me han llevado a escribir esta obra? Uh-huh. Bueno, yo realicé un viaje hace ya un buen tiempo al Valle del Colca, un hermoso valle que tiene nuestra ciudad. Y me impresionó bastante la naturaleza, el paisaje, la forma como vivían sus habitantes. La verdad que por estar tan alejados de la ciudad, no tienen las comodidades que los que vivimos en la ciudad. Todo eso me impactó. También me impactó ese especial e importante acto del vuelo del cóndor. Fue algo que quedó grabado para siempre. Después, el río, las montañas que rodeaban el valle. Todo fue un paisaje generoso que sirvió para que me inspirara en escribir algo sobre esta hermosa tierra de Ayoma. Muchísimas gracias. Especialmente, también tenemos pues los volcanes, ¿no? El volcán que está cerca a este valle, detrás se encuentra este valle, detrás del volcán Misti. Todo esto ha influido para que pueda escribir respecto a mi obra. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para ustedes. En su narrativa se percibe un tono nostálgico y amoroso hacia la cultura arequipeña. ¿Cuál fue el mayor desafío al intentar capturar la esencia de su tierra en palabras? Bueno, el amor a mi tierra siempre ha estado presente. Mucho más, creo yo, ahora en estos tiempos en que el tiempo se me acorta. Yo soy ya una persona muy mayor y entonces siempre tengo la nostalgia de dejar esta tierra tan linda, ¿no?, que me ha brindado tantas oportunidades de vida, como tener mi familia, mis hijos. Y eso tal vez haya influido en que se vea plasmado en mi poesía, en mi narrativa. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchos lectores encuentran en su libro una reivindicación de las tradiciones y costumbres locales. ¿Cree que la literatura puede ser una forma de resistencia cultural ante la globalización? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que a través de la literatura nosotros tenemos que ahondar en ese apego, ese amor hacia nuestras tradiciones, porque no podemos perderlas, ¿no? Lo triste sería un pueblo sin tradiciones, sería como una persona sin recuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a través de la literatura sí podemos ahondar esos recuerdos y hacerlos conocer a las futuras generaciones. Finalmente, nos preguntan, si tuviera usted que elegir una sola historia de Encantos de mi tierra arequipeña que represente el alma del libro, ¿cuál sería y por qué? Bueno, en cuanto al centro histórico, yo podría tomar a la Catedral de Arequipa. Es el monumento histórico más atractivo y que guarda una identificación con mi ciudad. Y en el campo, y en la campiña, tendría que poner el Valle del Colca, que es un valle realmente hermoso, que nos brinda experiencias de toda su gente, cómo vive y cómo trabaja para ganarse el sustento. Es fácil para nosotros, los que vivimos en la ciudad, tener todo a nuestras manos, pero para ellos les cuesta mucho, trabajan mucho con sus manos, unas manos benditas que desde que nace el sol hasta que anochece, trabajan todo el día en el campo. Esos dos aspectos, tanto en el cultural como en el de la campiña, tendría que hacerles presente. Muchas gracias. Ahora el turno es para Betsy. La primera pregunta. En Memito, mi duende favorito, convergen la ternura de la Navidad, la fantasía y un duende, y realidades duras como el sufrimiento infantil y la discriminación. Cuéntanos cómo fue el proceso de equilibrar lo mágico con lo profundamente humano. Pues, no sé, me nació natural pensando y decirlo con cariño, ¿no? Tratando de hablar para un niño. Creo que todavía me falta un poco más de lenguaje. Yo me hago un autoanálisis y veo que a veces de repente me gustaría ser más más dulce para escribir el texto. Pero me lo hice así como está y gracias por la palabra de que me estás diciendo. Pero no sé, lo hice natural. Me salió de leerlo, de volverlo a escribir. O sea, siempre hay que modificar, ¿no? Uno escribe un borrador, luego lo dejas, luego regresas y lo vuelves a leer y dices, ah, esto no, esto es mejor así. Y ya así, y ya. Y hasta que queda como lo que quedó, ¿no? No es que yo me lo proponga ni nada, sino es la manera en como yo veo y siento para decir las cosas, nada más. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, el tema de los cohetones en Navidad nos habla de una tradición muy arraigada, pero también del dolor que puede causar, especialmente en niños con autismo. ¿Qué te motivó a abordar esta problemática desde la literatura infantil? El hecho de que yo los conozco a esa población, conozco a esos niños, sé que los sonidos nada más, por ejemplo, que de repente estamos en una reunión y alguien se le cae, los altera, imagínate los cuetones, ¿no? Los cuetones son demasiado, y que viene uno sobre otro, entonces el niño se desespera. Y conocer esa población y la necesidad de que hay de comprensión, de que los entiendan, ¿no? De que no sufran, porque ellos sufren y no sabemos ni siquiera cómo sienten, qué sienten, ¿no? Solamente los vemos sufrir, alterarse, gritar o llorar. La mamá también sufre. O sea, la familia de esa persona sufre. Entonces yo pienso y veo además que también mi perra sufre. Mi perra cuando es Navidad, ella es bien tranquila, pero cuando bien independiente, pero cuando es Navidad y hay cuetones o hay una fiesta patronal o hay que ya viene el día del trabajo y suenan los cohetes, la perra va y se mete debajo de mi cama, se va y se mete debajo de mi silla y quiere estar solamente pegada a nosotros y sufre. Y yo sé que los animalitos escuchan mucho más allá que nosotros, o sea, lo que nosotros, de repente mi papá está por la vuelta de la esquina y ella ya sabe que el carro ya está llegando. Se tiene un oído, imagínate el cuetón que es tan fuerte, ¿no? Entonces todas esas cosas hacen que yo piense en que debemos respetar a los demás, ¿no? Debemos respetar y ojalá cada día respetemos más, porque además no solamente es el sonido que produce al autismo, a la persona autista, también es a los ancianos, y también crea accidentes, ¿no? ¿Cuántas personas hay que se han mochado los dedos, que se han quedado ciegos? Entonces es una práctica que no debemos hacer. Solamente creo que Irlanda y la China, creo que en un mes del año lunar, son los países que no revientan cohetes, pero todos los demás países estamos mal, no hay cuándo dejemos de hacerlo, y ya deberíamos, ¿no? Pues cierto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tu propia experiencia como mujer en discapacidad física aporta una mirada única y poderosa? ¿De qué manera tu vivencia personal ha influido en la construcción emocional del personaje de Memito y en los demás protagonistas del libro? ¿De qué manera? Pues de la manera, como te digo, que yo lo vivo, lo siento. He tenido a un tío con discapacidad que lo he tenido cerca, ¿no? Y sé que una persona con discapacidad auditiva es una persona muy creativa, muy curiosa y muy observadora. Entonces, el libro está escrito en primera persona. Es como que yo he visto eso, como si yo hubiera visto al duende favorito convertirse en el chocolatado espíritu de Navidad. Pero es así, o sea, creo que el mismo ponerme en el lugar del otro ha hecho que yo pueda escribir sobre eso, ¿no? Sí, me interesa mucho escribir sobre discapacidad. Estamos preparando, justamente voy a adelantar algo. Estamos preparando con mi grupo de Pasos Letrados, que es un colectivo de acá de Trujillo, una antología que espero también venir a presentártela sobre discapacidad. Y porque creo que es importante que la gente está tomando conciencia cada vez más de lo que significa vivir con... Además, tú, por ejemplo, me estás ayudando a mí, Mari me está ayudando a mí, y totalmente los tres personas, ¿no? A entender, a... También de repente alcanzar, decir yo también, pues, y de repente empezar a escribir, ¿no? Y empezar a contar su historia y empezar a tener alguna vez la oportunidad de publicar, ¿no? Así que esa es la forma, creo yo, de que influyo yo desde mi caso de persona, de mujer con discapacidad. Como lo dije en algún momento, ¿no? La mujer es la es la cuna de la sociedad, la madre de la sociedad, porque en nosotras alberga los hijos y de nosotras salen las palabras que les hablamos a los esposos y formamos la familia, y la familia es parte de una sociedad que va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es... Perdón, se movió. Ahora sí. ¿Cómo se entrelaza tu formación artística con tu escritura? ¿Hay imágenes o escenas en el libro que nacieron primero como cuadros en tu mente? Sí. Siempre. Siempre es así. Primero me lo imagino y luego lo plasmo. Ajá, primero me imagino, lo escribo y lo dibujo o hago que alguien lo dibuje tal cual. Por ejemplo, no te decía que me reuní con el dibujante, ajá, con Guillermo para poder decirle cómo quería, porque yo primero le di el libro, le di el texto para que él lo lea y lo dibuje. Pero cuando lo que me presentó no era lo que yo quería, entonces yo le dije, no, mira, tal cosa es así, así, en esta parte tienes que poner acá, esto de acá, bórralo, hazlo más allá, y es que sí. Entonces, estuve pensando en hacer a Memito gordito, también hubiera, pero dije ya mucho, no sé, lo hubiera hecho a Memito gordito, ¿no? Negrito, gordito y sordito. Pero dije ya mucha multidiscapacidad en uno solo. Para otro cuento será. Muchísimas gracias. La última pregunta es, en esos tiempos donde hablar de inclusión ya no es una opción, sino una necesidad, ¿qué esperas que Memito, mi duende favorito, inspire en quienes lo leen, tanto en niños como en adultos? Yo espero de que, ¿no?, que haya más apertura, más comprensión, más ayuda, más oportunidad, y que los niños, entre niños, puedan respetarse, porque a veces los niños son crueles, son burlones. Entonces yo quisiera que se pongan a veces en el lugar del otro, porque también son, o sea, el niño es cruel, pero también es dulce. A veces te pones a pensar cómo sería yo si fuera así, ¿no? Cuando yo era niña pensaba así también. Entonces yo pretendo sensibilizar a la niñez y a la adultez, a los papás, a que puedan seguir educando a sus hijos, a respetar y a brindar oportunidades a las personas con discapacidades. Y que los colegios, el gobierno, apueste por literatura como las que estamos presentando, ¿no? Porque que los tomen para los colegios y para las universidades, y para todas las instituciones que puedan ver con que tengan que ver con la educación, para que estén en los colegios, en los educadores, en los que están preparándose para ser profesores, por ejemplo, también de repente que mi Memito sea traducido a otros idiomas, que de repente alguien no lo ha escrito, o alguien no lo ha pensado, no sé si habrá ese tipo de cuentos. Sí, sé que hay cuentos sobre discapacidad, sí, pero no sé si habrá esa historia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me gustaría también. Excelente. Veamos el apoyo del Departamento de la Cultura. Vamos a ver pronto, Dios mediante, todas estas obras, sobre todo la de Memito, apoyado por el Ministerio de la Cultura y en los colegios que tanta falta hace. También comparto saludos que nos están enviando nuestra querida maestra Ada Fernández de Guillén, que nos dice... Buenas tardes, felicitaciones por las presentaciones del libro en el Mágico Festival. Muchísimas gracias, querida maestra, también de Arequipa. Fuerte abrazo. Ahí está desde Telegram. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Mari, no sé si quisieras un feedback de lo que hemos aprendido el día de hoy antes de despedirnos. Gracias, Francisco. Pues aquí estoy atenta escuchándolos. Qué importante estas dos propuestas literarias que nos presenta hoy, tanto la maestra Olimpia como nuestra querida Betsy Portilla. Ambos propuestas muy diferentes, pero a la vez con ese toque tan personal que toca corazones, Francisco. Yo estaba sintiendo, ahorita que hablaba la maestra Olimpia, qué deleite debió de haber sido ser su alumno o su alumna. escuchar esa voz melodiosa, escuchar cómo se apasiona por su tierra, cómo expresa sus poesías. Bueno, a mí me traslada. Está siendo la maestra Olimpia una guía turística que me traslada ese amor por su tierra Arequipa. Además, también la maestra Ada, junto con la maestra Olimpia, ya también ha hecho lo propio. Cada vez que se presentan en una nueva radio digital, nos llenan de ese por querer conocer Arequipa. Así que le agradezco a la maestra Olimpia que esté hoy con nosotros. Y también creo que el darse su tiempo para por fin hacer aquello que tanto tiempo tuvo que dejar de lado, porque había otras tareas que hacer como docente y como madre, el que ahora lo esté haciendo, yo creo que nunca es tarde, y creo que también ayuda mucho a las personas que nos están escuchando, que quizás tengan esa inquietud por escribir y por una u otra razón ha pasado los días, los años y no se han dado esa oportunidad. Y la maestra Olimpia, con su ejemplo, pues nos está diciendo que hay que hacerlo. Es muy importante, creo yo, que los dones son para compartirlos, no para quedárnoslos para nosotros mismos. Y si tenemos ese don de transmitir lo que hay en nuestro corazón a través de las letras, pues hay que hacerlo. Así que muchísimas gracias a la maestra Olimpia por este compartir, este legado que nos trae hoy y nos deja para la humanidad, de este amor que se puede sentir, que nos puede hacer llegar a través de sus palabras. Muchísimas gracias, maestra Olimpia. Muchísimas gracias, de verdad, y es excelente lo que compartes, Mari, sí. Y vamos a tener que ir hacia allá para que conozcas nuestra patria. Así es. Y por otro lado está la propuesta de Betsy, Memito, el duende favorito. Bueno, ¿qué te digo? Me imagino en esas navidades leyéndole este cuento a los chiquitos de la casa, donde también los grandes estamos teniendo grandes aprendizajes. Creo que estos libros con conciencia, o que intentan crear conciencia, sensibilizar a la humanidad, donde de repente con la tecnología quizás se está perdiendo esa empatía por lo que viven los demás, es muy, muy importante. Importante también el que Betsy nos hace mostrar, nos hace ver lo que viven día a día las personas con alguna discapacidad. Y no necesariamente tener que vivir esto en nuestra propia experiencia para poder comprender, sino justamente esta es la sensibilización, es crear empatía para podernos apoyar y hacer de este mundo mejor. Cuando ella habla de este mundo que nos quiere transmitir, un mundo de más respeto, creo que es lo que se está necesitando tanto en la humanidad. Y qué bonito que ella aproveche este don de la palabra escrita para poder hacer llegar este mensaje mucho más lejos. Así que muchísimas gracias, querida Betsy. Betsy es una persona que yo conocí en otro festival aquí contigo, Francisco, otro festival literario, y eso es lo que yo también rescato de estos eventos, cómo se crean lazos, cómo nos podemos conectar como escritores, independientemente de en dónde nos encontremos. Betsy está en Perú, yo estoy en México, y desde aquel momento, hace ya algunos años, hemos estado en constante comunicación, y Betsy, que sepa que siempre ni va a tener ese apoyo para poder seguir creciendo juntas como seres humanos y como escritores. Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por tus palabras. La verdad que estamos fascinados con ambas propuestas literarias. Una que nos lleva a conocer la hermosura de una tierra al sur del Perú. Trujillo tiene su belleza en el norte, los caballos de paso, la linda marinera, la tierra de la eterna primavera, Arequipa, la ciudad blanca, que tantas historias hemos escuchado, hemos compartido. La propuesta, bien dice, es sensibilidad. La verdad que hundir todas las propuestas literarias que conforman no solo este festival, este es el quinto festival que estamos realizando, son 5 años que tenemos de muchos, Dios mediante, que nos dé vida, salud, para poder brindar estos espacios, difundir la cultura, es dura que nos está haciendo. Estamos honrados de ser host de estos eventos y estar aquí desde la literatura. Vamos a más y más eventos y conocer más propuestas literarias que tenemos en este Festival Internacional del Libro. Este es el primer día que tenemos. Recuerden que estamos del 21 al 26 de abril. Tenemos doble turno, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, y a las 5 de la tarde, igual en el horario de nosotros. Chequeen la diferencia de horarios según su región, es muy importante. Y con el de letra nos despedimos de esta jornada. Agradecemos profundamente a las escritoras Olimpia Delgado de Lazo y Betsy Mary Portillo Paredes por su generoso compartir el día de hoy al presentarnos sus propuestas literarias. Y a ustedes, querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviando sus mensajes, preguntas y saludos porque su voz es importante para nosotros. De mañana en punto de las 10 de la mañana en horario de New York, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y también estaremos mañana a las 5 de la tarde, hora de New York, con una emisión más del Festival Internacional del Libro 2025, porque el FIDRAL 2025 apenas comienza. Así es, totalmente. Estamos disfrutando de estas propuestas y recuerden que nuestro chat oficial, ya lo mencionamos en el pre-show, va a quedar disponible para que nuestros escritores puedan utilizar esa plataforma y dar a conocer sus propuestas literarias, eventos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos a su servicio. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Tengan todos ustedes un bendecido inicio de semana y nuevamente gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la señal de Luna 9 Radio Digital, auspiciado por FEM International Group, por nuestros sponsors, gracias por su confianza, y esto es producido por FEM International Group en asociación con su servidor y con María Luisa Alcalá. Gracias, mañana ya saben, tenemos más todavía propuestas literarias. Cuídense, Dios los bendiga, feliz noche. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.